Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alburera, por mi fresca brisa de tierra morena. Miro en las espinas dorados sus trigales, por las que se mecen muy verdes los maizales, y se pencan las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas, y la Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, a sus bendiciones, millados y bondades. Aunque los mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo. México, México, te llevo en el corazón, con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón, a todos sobres y aronchos cantados con emoción. Violetas como espejos y tibias sus lemuras, se peinan con el miel de encaje las espumas, de piedras volcajetes, volcanes nevados, populistas y huecos, amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Con tantas cosas bellas me quedo en tus senos, gozando tus pregones te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón, con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón, de todos son escarochos cantados con emoción. México, México, México.